Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. Esta tarde, en la emisión del programa, tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Por esta ocasión, con el pueblo hermano de Bolivia. Hoy contamos ya con una gratísima presencia y también un privilegio contar con él. El maestro Juan Enrique Jurado, nuevo embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador. Sea bienvenido, mi estimado embajador. Con él conoceremos, darle la bienvenida a este país hermano y darle la bienvenida formal a este programa, Trazos de nuestra identidad. Y a la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, saludemos. Yuma, gracias por la invitación y felicitarte por tu programa y al mismo tiempo saludar al pueblo de Quito, a la ciudad de Quito, a la gente de Quito, a los que escuchan esta emisora. Darles un abrazo grande, caluroso, de este hermano boliviano que, bueno, pues ha sido bien recibido. Gracias a ustedes y al cariño que nos brindan siempre. Somos pueblos hermanos, por lo tanto, creo que cuando nos encontramos nos saludamos con mucho cariño. Así es que aquí estoy para lo que usted guste mandar, Yuma. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo y presencia aquí. Y este siempre será su espacio. Esta es la primera vez, pero no será la última, por supuesto que sí. Bueno, y también vamos a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Y nos vamos a la provincia de Manabí, a estas playas paradisíacas que tiene esta región de la costa del Ecuador, bañadas por el Océano Pacífico. Pero sobre todo nos vamos a ir al Parque Nacional Machalilla. No olvidemos que hasta este mes de septiembre se pueden avistar las ballenas jorobadas que vienen a parearse en estas playas paradisíacas y en el Océano Pacífico. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de nuestra identidad, y contaremos con la música, el privilegio de este gran maestro, el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador, porque es cantante con una larga trayectoria a nivel latinoamericano e internacional, de la parte del Chaco, otro tipo y otros ritmos musicales que nos lleva a otra región maravillosa de Bolivia como es el Chaco boliviano. Con él vamos a hacer los diferentes cortes musicales y pues bueno, y también escucharemos, como les decía, excelente música, Yupa y Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidos. Y saludamos como todos los días miércoles y días jueves al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. No se olviden, a través de las redes sociales, inmediatamente al Facebook Yumag Ortiz o a través del Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la Casa de la Cultura, que es Radiodifusores CCE. Y de igual manera, usted puede acceder directamente al link para poder escuchar, ya sea en los teléfonos inteligentes o en las tablets, y estar acompañado por la excelente sintonía y programación de 940 AM y a través de la www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos con el programa. Bienvenidos y bienvenidas. We'll be right back.

porque Ecuador necesita otra comunicación. El colectivo INTI le saluda a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, porque sabemos que se construye comunicación de la buena. Mi nombre es Edgar Enríquez. Muy buenas tardes, mi nombre es Indira Nápoles, soy de Cuba y soy la agregada cultural de la Embajada de Cuba acá en Ecuador. Quiero enviar un caluroso saludo a este programa, Trazos de Nuestra Identidad, y otro saludo a Yuma. Bueno, y para no dejar de dar crédito respectivo, les cuento que Trazos de Nuestra Identidad va a cambiar la canción, el fondo musical característico del programa. Anteriormente era del Alex Alvear, San Juanes. Ahora vamos a ir probando, a ver con cuál nos quedamos. Hay tantos artistas maravillosos en el Ecuador y Latinoamérica. Entonces, esta vamos probando, que es de un grupo panameño, me dices, ¿no? ¿Quién fue? Se llama. Entonces, a ver, ¿qué les parece si en las redes sociales también nos escriben a Facebook Yuman Ortiz o a Radio Difusores SE para ver si les pareció esta cortina de entrada que caracteriza al programa Trazos de Nuestra Identidad? Mañana probaremos con otra música y la semana pasada nos vamos a dar 2 semanas para definitivamente entrar en este nuevo proceso de cortinas y de presentaciones del programa Trazos de Nuestra Identidad. Ya cumplió 2 años en el mes de julio, ya llevamos 2 años... Un mes, figúrate cómo ha pasado el tiempo. Y pues bueno, en junio cumplimos 2 años y ya tenemos 2 años, 2 meses. Perfecto. Y reiterar la bienvenida al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, al maestro Juan Enrique Jurado. Y justamente nos vamos a nuestro primer corte musical, mi querido embajador y maestro músico de la parte del Chaco. Y para nosotros es un privilegio escuchar su música y reiterarle la bienvenida. ¿Con qué canción nos vamos? Yo quiero explicarle un poquito primero, decirle que esta canción hoy en día es una marcha nacional ya en mi país. Así es. Primero nació como la van a escuchar, así como canción. Bueno, la escuchó la gente y la escuchó el ejército de Bolivia, y en la banda del ejército la hizo un poco más marcial, pero con la misma música, y de ahí viene hoy en día una marcha nacional. Es una marcha que nos ha acompañado en todos estos años al hermano Evo Morales en todas sus marchas y en todas sus los desfiles, los días cívicos, los colegios la cantan, y pues es un tema que escrito con mucho amor, lo comparto con don Benjamín Guzmán y Juan Enrique Jurado, en este caso La Patria. La Patria, entonces. La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más alto cariño, aquello que más se adora. Por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño, por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta, por ella tiene el poeta tanta dulzura en su lira. A ella van los ojos fijos en el goce o la tristeza, por ella la madre reza al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. Es el verde y grato suelo,

pero decirte de dónde vengo. Vengo de el Chaco boliviano. El gran Chaco boliviano está en la frontera con Argentina y Paraguay. Pertenece al departamento de Tarija, lo que acá le llamamos provincia, allá se llama departamento. Entonces, el Gran Chaco es un lugar cálido donde está justamente los mayores reservorios que tenemos de hidrocarburos hoy en día en Bolivia, ¿no? Entonces, y es un clima cálido, es llano, estamos a 400 metros de altura sobre el nivel del mar, más o menos, término medio, y tenemos una temperatura también de 45 grados centígrados normal. Wow, ¿verdad? Qué calor hace. Pero nadie se muere de calor porque tenemos una vegetación muy verde, muy linda, es su zona agrícola, ganadera, digamos que se da todo, lo que siembra se da, o sea, tenemos una tierra muy bendita, con dos climas muy fuertes, tenemos el calor que es tan fuerte y tenemos un invierno que es corto, pero es sumamente fuerte también porque llegan los surazos, ¿no? El surazo que llega de la Antártida y viene y entra por esos lugares justamente. Y bueno, lo sentimos en el mes de junio, julio. Pero ¿hasta cuánto baja la temperatura? Baja hasta unos 7 grados, 5 grados, no baja más, pero resulta que la sensación térmica es de unos 5 grados bajo cero, por lo menos. Wow. Porque resulta de que, como hay mucha humedad por ahí ya en esa época, vienen las lloviznas, lluvias así que duran muchos días, esa llovizna finita. Entonces hace un la frío tremendo. Moja. O sea, ¿qué pasa? Resulta que uno se pone una campera, un saco, una chompa, no sé cómo se llama acá. Bueno, te abrigas, igual te hace frío. Eso es lo grave, ¿no? Sin embargo, en La Paz, por ejemplo, que tenemos otro tipo de clima, uno se abriga un poquito y ya pasa el frío. Mira, se supera. Pero acá sí, es tremendo, pero son días. 3, 4 días, 5 días, 7 días, pasa. Pasan unos días, otra vez un tiempo así. Esto viene, como le digo, entre junio y hasta y julio, y hasta agosto tal vez. Pero después, todo el tiempo es calor. 45 grados, sí, es bastante calor, mi querido, sí, embajador. 40, bueno, no todos los días 45, pero tenemos 40, 35, 38, pero llegamos 45 y llegamos hasta cerca de los 50 en algunos días. Wow, para no salir de la casa, o no, la gente hace ya... No, normal la vida, como le digo, pero ¿por qué se debe? Hay que explicarlo aquello. Uh-huh. Tenemos buena vegetación, tenemos entonces oxígeno, no es como cuando te pasa eso en Estados Unidos o en España, que he vivido aquello, en Ginebra también, he visto que a los 30 grados, 40, 35 grados, uno se quiere morir porque el smog, la polución de las fábricas y las industrias son tremendas, no hay regeneración de oxígeno. Sin embargo, ya tenemos ríos, tenemos selva, tenemos árboles, que bueno, pues nos dan un oxígeno lindo y la vida continúa. Usted es un campesino, ganadero, agricultor, ¿verdad? Así es, sí, así esos es. Esos son sus orígenes. Así es. Y hasta ahora. Sí, sí, sí, sí, yo vivo en el campo, en un pueblito muy chiquito, y amo los pueblitos chiquitos porque son tan libres, son tan lindos que uno puede, se conoce con todos, se saluda, se sabe la vida de todo el mundo, a veces se exagera algo, pero me parece bien porque rige una conducta, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, dicen muchas veces. Así es, aquí también lo decimos. Por la lengua, ¿no? Bueno, aquí escuché un dicho muy bonito el otro día que me hizo reír. Esa lengua está como para pelar piña. ¿Qué hijo? Así es que ya me lo aprendí, le digo, ¿no? Entonces, me ha tocado vivir en ciudades. Fui constituyente de la nueva constitución de Estado Plurinacional y también fui senador, era para hacerle... Ah, qué importante. Ajá, ¿no? Y de ahí gracias. Me tocaba y me manda el presidente Evo Morales acá, y acá me tiene como embajador de Bolivia, y bueno, pues voy a ver la forma de fortalecer siempre esos lazos de unidad en nuestros países. ¿Qué se destaca de esa hermandad con el Estado, con esa hermana Bolivia, Jayaya Bolivia, como digo yo siempre? Se han hecho muchos trabajos. Yo siempre he destacado que la embajada acá en el Ecuador de Bolivia realmente ha hecho un excelente trabajo. Nos ha hecho conocer a Bolivia, nos ha hecho hermanar. Pero dentro de todo este proceso diplomático de pueblos hermanos, pertenecemos a la ALBA, a Lunasur, pero ¿qué resaltaría usted? ¿Cuáles son los trabajos más importantes bilaterales que se están realizando Ecuador-Bolivia? Bueno, tenemos trabajos bilaterales con Ecuador y Bolivia, que lo estamos en pleno proceso de su desarrollo, diríamos. Sin embargo, como tú dices, el ALBA en sí es tan importante estar unidos, es tan importante tomar decisiones juntos, es tan importante proyectarnos en el futuro, porque resulta de que lo primero que podríamos decir es lo más grande que hemos logrado: recuperar la dignidad de nuestros pueblos. La dignidad no tiene precio. La dignidad no está en bolsillos, ni está en lujos, ni está en nada. Está en el sentir mismo de ser un ser viviente con derechos propios. Y eso es lo máximo que hemos podido en estos años recuperar. ¿Y cómo hemos recuperado nuestra dignidad? Recuperando nuestros recursos naturales. Y fortaleciendo las organizaciones de base, que el pueblo sea... Fortaleciéndose, desde luego, ¿no? Como pueblo, desde luego, pero además la producción, apoyando la producción agrícola, apoyando, siendo nosotros mismos, dejando de ser los mendigos que nos hacían creer que éramos otros gobernantes anteriores. Porque, ¿qué hacían? Salían desde los mismos embajadores, salían en otros años a vender la patria o a noticiar que allá habían cosas para que vayan otros a meterle mano. O sea, no era nada digno. Hoy en día salimos como embajadores, como diplomáticos, a hablar de tas a tas con los pueblos, porque no estamos yendo a mendigar nada. Hemos recuperado la dignidad. ¿Cómo hemos recuperado la dignidad? Como digo, con la recuperación de los recursos naturales y con la recuperación, fortaleciendo nuestras economías y nuestro sistema social, con la nueva constitución, con 83 artículos por lo menos, donde tocamos temas sociales muy sensibles, derechos de los hombres y las mujeres. Eso es muy importante, cosa que las otras constituciones no lo tenían, ¿no? Y tenemos los derechos de los niños y las niñas y adolescentes, otro trabajo importante, la cuestión de territorios para las comunidades campesinas, mineras e indígenas, ¿no? Todo aquello. Entonces, hoy en día no podemos, la discriminación ha pasado a la historia. Hoy en día somos hermanos todos, y cada cual desde cada rincón contribuye. El campesino que está allá es el que pone el pan en la mesa, señora, a los que estamos de traje y corbata en las ciudades. Entonces, imagínense, millones de habitantes estamos agrupados vendiendo tecnología a veces y haciendo otro tipo de trabajo, y en el campo está madurando, fermentando el alimento para que venga ya en producto terminado a nuestras mesas. Es así. Entonces, pero cada cual y cada quien en su lugar, en el lugar en que se encuentra, merece respeto, merece dignidad y merece vivir bien. Por eso mismo trabajamos. Qué importante. Y justamente hoy día escuchaba noticias en Telesur, que les invito a que escuchen, realmente es una información real de lo que está pasando, no como otros medios transnacionales que sesgan la información de acuerdo a los intereses del imperio. Justamente las organizaciones de base, campesinos, mineros e indígenas en Bolivia, están pidiendo que se haga una reforma en la constitución, y que a su vez también se llame a referéndum para pedir que pueda ser reelecto el compañero Evo Morales, a pesar de que el año pasado ganó con más del 60%. O sea, tiene una aceptación que veíamos a nivel latinoamericano, que está entre el primero y el segundo, el hermano Evo Morales. Así es. Don Evo Morales está el segundo en 9 años de gobierno. Así es. El que estaba primero, el señor estaba con 3 meses de gobierno recién. O sea, es fácil, hay tiempo todavía. Así es. Entonces hay una diferencia muy grande. Así es. No quiero decir, Dios quiera, nunca se equivoque y sea un buen gobernante. Ojalá. Los buenos gobernantes merecen estar gobernando. Así es. Pero yo pienso que cuando se toca aquellos temas tan sensibles como es cambiar el tema de la constitución y ver la posibilidad de una nueva reelección y llamar a un referéndum. Cuando se llama un referéndum, ¿por qué se va a tener miedo si es el pueblo quien va a decir sí o no? Así es. Yo pienso que uno no debe tener miedo a los referéndums, porque resulta de que es la voz del pueblo que se va a imponer para que vuelva a gobernar el mismo hombre, y si no lo hizo bien, no gobernará. Así ¿me entiendes? Pero somos democráticos, es parte del proceso. Exactamente, ¿no? Pero yo estoy seguro que cuando vayamos al referéndum vamos a volver a ganar. Hemos ganado como 9 elecciones en todos estos años, en diferentes tipos de elecciones que hemos tenido, pero así, de manera arrasante. ¿Pero por qué? Porque ha nacido un hombre en Bolivia, campesino, indígena, que nos enseñó de que no necesitábamos recibirnos en Harvard ni en otros lugares del mundo, ni hacer especialidades para querer tanto a la patria y para tener tanto coraje para que hoy en día tengamos un país mejor, un país mirado desde diferentes puntos del mundo, con ganas de aprender muchas cosas de él, con un país donde hoy en día sentimos un orgullo nacional de que, como dije hace un rato, que es, lo vuelvo a repetir, claro, que hemos dejado de ejercer la mendicidad, porque es, a eso nos llevaron gobernantes cobardes de otros tiempos. Vendepatrias, exactamente. Que hoy en día, gracias a Dios, tenemos esa dignidad de ser un pueblo que nos manejamos con nuestros recursos, que trabajamos dignamente y que el respeto es lo primero y el bien, buen vivir. El bien común y sobre todo tanto internamente para Bolivia, pero sobre todo la solidaridad y la hermandad que ha demostrado entre los pueblos, sobre todo el compañero Evo Morales. Realmente yo siento muchísima admiración por el compañero Evo Morales y por los hermanos del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué le parece? Vamos a hacer un corte musical. ¿Cómo no? Escuchemos y después vamos. ¿Cómo no? Cuéntenos un poco del Chaco, del sector, de cómo es la vida cotidiana y también esa larga trayectoria que tiene como cantautor y músico. Gracias. Latinoamericano. Gracias. ¿Qué canción vamos a escuchar? Yo quisiera hacerle escuchar la canción, el track número uno, en este caso, Rojo, Amarillo y Verde. Esta canción la escribí hace 37 años atrás. Wow. Y la escribí porque era necesaria, porque era un grito que había que gritar y un credo que había que rezar en todos los países de Sudamérica. Y así es como lo digo, para mi amada Bolivia, para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia, comienza diciendo aquello, y viene el tema Rojo, Amarillo y Verde. El tema lo titulé así por mi bandera, la Rojo, Amarillo y Verde, pero el poema en sí, ustedes pueden escucharlo, es un poema que era necesario decirlo, y parece que hoy en día sigue siendo necesario decirlo, porque no necesitamos entremetidos entre nuestras tierras, ¿no es cierto? Así que la escucharemos este tema, a ver. Así es. Una cueca. Rojo, esta cueca, amarillo, quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. A usted, señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o industrial, campesino, provinciano y al inquieto capitalino, a todos les digo, amigos, que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla, porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos dejarle a nuestros hijos un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con dos o tres regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes, ya ven mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Están estudiando al campesino con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos? ¡Fuerza Bolivia! ¡Vamos, la segunda! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. Taira, taira la, taira la, taira la, taira la, taira la, taira la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Para don Abel, Mónico, Sarabia, esta chacara, y que se venga nomás. Con esa alegría chaqueña de las cuecas, esta alegría, qué magnífica, soy su fan, me encanta su música y sobre todo ese sentido y ese mensaje de esa dignidad como pueblos latinoamericanos y obviamente bolivianos, mi señor embajador. Al escuchar cuecas o al escuchar chacarreras, nosotros pensamos que solo se trata de Chile o Argentina, pero no es así, ese es un ejemplo. Sí, yo le te decía, Yuma, que tenemos 5 cuecas en el país. La cueca paceña, la cueca cochabambina, la cueca chuquisaqueña, la cueca potosina y la nuestra, la chaqueña, quitaligueña, en todo caso, ¿no? Y fíjate tú que tiene su diferencia siempre en el ritmo, en la cadencia, bueno, tiene en el estilo, son notables, o sea, se sabe, ah, es una cueca paceña, dice uno, y en la forma de bailar también tiene sus diferencias. Bueno, todos estos ritmos son desprendimiento de ritmos de la jota española y todo aquello junto con la chacarera también, pero no, pero de todas maneras, como cada cual ha ido adoptándola a su manera, ahí existe la cueca chilena. Y en la Argentina existe la samba carpera, y muy poco cueca. Existe, pero también cueca, pero es menos. Claro. ¿Eh? Y también la chacarera. La chacarera en sí nace en Santiago del Estero, en la Argentina. Sin embargo, las fronteras musicales no existen cuando tienes una sola identidad como clima, como costumbres, como ríos, los árboles, el algarrobo, el mistol, el chañar. Y en toda historia aquella, eran territorios historia, compartidos, lógico, o parte de... Lógico, de y además ahí, y si hablamos por ejemplo de los violines no son nuestros, la guitarra también, si no me equivoco, es de Toledo, de España, el violín también viene de allá, pero hemos ido adoptando para nuestros ritmos desde luego, y como tal lo tomamos como propio, porque así es la vida. Y es parte de la identidad y ese proceso de la interculturalidad, pero sobre todo también el símbolo que pone la huella como territorio y como seres humanos, ¿no? Sí, muestra una identidad en el estilo mismo, en el, bueno, pues en la cadencia del baile y todo aquello, ¿no? De tal manera que es interesante porque Bolivia tiene, imagínese, tiene el parte de Amazonía, tiene parte de llano, tiene parte de altiplano y además tenemos también los valles. ¿Ve? Entonces, y cada cual con su música, ¿no? Entonces, son muy ricos en música. Yo en mi región bueno, pues es esta mi música. Y sin embargo, cuando ya vamos subiendo los valles, va variando, y cuando subimos el altiplano también, y cada cual con su riqueza, con el tinku, con la saya, con tantas otras cosas que tenemos, realmente tenemos una riqueza grande. Y que los ecuatorianos nos realmente nos compactamos, nos sí. compenetramos realmente con los ritmos bolivianos. Qué bueno, es impresionante. Y usted sí. ha sido testigo en el CETAVEC, en este concurso de danzas que hacen, en todo los encuentros, realmente la gente baila, se identifica, y realmente esa es parte que, más que diferencias, tenemos muchas similitudes, y tenemos los mismos orígenes, la parte andina, ¿no? Somos, nuestros pueblos son milenarios, por eso ahora el proceso histórico es otro, y por eso estamos trabajando mancomunadamente. Yo acabo de llegar, ni un mes, y sin embargo... Hoy día podría decir que es un mes que he llegado. Claro, dos. Yo he llegado dos, y el tres asumí las funciones. Mire usted. Así es. Y bienvenido. Entonces, gracias. Supuesto. Sin embargo, estoy amando Ecuador en su plenitud, aunque solo conozco Quito. No he podido salir por falta de tiempo, pero ya voy a comenzar a salir un poco más, a caminar por otros lugares, a ir al Ollano, también llegar a la playa y todo aquello. Pero mire usted que estoy amando porque realmente es... Me entiendo con todos y nos tratamos de tú a tú como hermanos, y eso es muy bueno, eso es muy saludable. Agradezco públicamente a todo Quito, en este caso a todos los que han tenido alguna relación conmigo o alguna conversación, porque realmente me han hecho sentir como en casa. Muchas gracias, Ecuador, muchas gracias. Más bien, que gracias a usted, mi querido embajador, por esa humildad, esa sencillez y esa hermandad latinoamericana. 46 años en la música, es una trayectoria. Me decía 15 años, a los 15 años empezó, que debe haber sido más guambra sobre todo, pero usted se lanza como músico, o sea, grababa, escribía, compositor también, pero ¿cuándo se lanza así? Cuénteme un poco, desde esos 15 años, ¿cómo inicia? Bueno, en los primeros años comienzo a cantar, y comienzo a cantar con toda la fuerza, al nacionalismo, al civismo, a las cosas que pasaban. Históricas, aquello, esos procesos. En aquella época tuve que ser mucho más duro, pero a mis 19 años fui exiliado. Tuve 5 veces detenido, y de ahí me exiliaron a los 19 años a la Argentina. En la Argentina la cosa estaba tan igual o peor que en mi país. En aquella época, entonces, el 73, 74, 75, 77, hay amnistía en mi país, vuelvo a Bolivia, y bueno, con la guitarra siempre, como un soldado, quise que mi guitarra y mi garganta salga a la voz de mi pueblo. Le pedí al Señor que me ayude a que así sea, y de alguna manera que así fue. Y entonces, y así es también. Y de ahí me dediqué a otras actividades, ya me casé y tuve que, había que pensar en el estómago, había que pensar en los hijos, la música no era certeza para aquello, como ocurre en muchos países, y tuve que trabajar en otras actividades, así que la música para mí fue como un escape de mi vida. Yo agarraba, ha habido tiempos que... años que no he salido con nada, y después salí de golpe, hice un disco, volví a dejar, y que de cada disco fueron quedando una u otra canción que quedaron, creo yo, para la eternidad en mi país. Porque yo puedo irme, puedo desaparecer del mapa de la tierra, y mis canciones se van a seguir cantando. Por supuesto, y perdurarán especialmente con el tiempo. Hay temas especiales que como han, los que han hemos calado, escuchado. Como los que hemos escuchado, Rojo, Amarillo y Verde, La Patria. Y como ellos otros, ¿no? Entonces, yo te agradezco, Yuma, por esta conversación con este país tan bello, con Ecuador y con Quito, porque puedo hacer conocer de la otra cara también que tiene Bolivia, ¿no? Los otros departamentos y regiones, ¿no? Y esa mixtura, ese color y esa diversidad que tenemos como pueblos. ¿Cómo es la vida en el Chaco? Es para mí, bueno, con el pues, calor y con los fríos abruptos que nos cuesta, es bellísimo, es bellísimo. Para mí es muy lindo, porque el chaqueño es una persona muy desprendida. Es como yo digo siempre, al ser humano lo va templando el medio ambiente en que vive. Si los ríos cantan, los peces saltan, las aves cantan, las frutas caen de los árboles, hay árboles, vegetación por aquí y por allá, vos sos así, dicharachero, medio alaraco, como decimos nosotros, no sé, o sea, medio farsantón a veces, ¿no? Parecería ser, lamparoso, pero no es así, así es que la tierra te hizo así, así ella es así y vos sos así. Donde no hay nada de aquello, también sos más reservado, hasta con tu economía, con tu forma de ser, hasta con tu amistad, porque es así, porque la vida te costó mucho, el medio ambiente en que vives, y la geografía, el clima, el todo aquello hace, templa un carácter, ¿no? Por ejemplo, dicen, allá dice un chaqueño, dice plata en bolsillo de chaqueño es como manteca en hocico de perro. O sea, es generoso. Y el golden, por ejemplo, vos debes ser de la parte andina. Una lambida y chao, dice, ¿no? Así, una pasadita, ¿no? Bueno, pero es así. Tenemos costumbres muy bonitas con el tema de la destreza del caballo, del lazo, de la doma de potro y todo aquello. Entonces, para nosotros esas son nuestras vivencias que nos enorgullecen. Nuestros riquísimos asados, el queso chaqueño debe ser riquísimo, es increíble porque tiene... La vegetación permite que el ganado busque su alimento, pero el preferido, digamos. Qué ¿no? maravilla. Entonces, con esa mega diversidad. Sí, sí, tenemos una riqueza muy linda. Entonces, el asado, un buen corte. Agradezco a Dios, digo siempre, el madero, ¿no? Todo aquello. Y bueno, es la bueno. La bebida, o sea, El vino. Tarija tenemos un excelente vino. Hemos ganado a nivel mundial varios concursos ya de calidad de vino. Tenemos premios de oro, entonces eso es muy bueno, no es en cantidad, sino más en calidad. En calidad, nunca he probado un vino. No, ya tengo que traer entonces. Pues claro que sí, cuál que el colmo, pero vamos a seguir escuchando esta maravillosa voz del nuevo embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, vale. El maestro Juan Enrique Jurado. Qué privilegio contar con la presencia y poder hablar de esa Bolivia maravillosa, pero de esa parte del Chaco, de esa parte de Tarija, donde las cuecas, las chacarreras, el asado y esos climas maravillosos sobresalen. Pero aquí te quiero sorprender yo. A ver, perfecto. A ver si puedo. Claro que sí. Y a todos los que nos escuchan, bueno... entre esas cosas, para mí la música ha sido, para mí la música esa arma donde yo necesito dar mi dardo, lanzar. Importante, porque resulta que este tema es, lo comparto con el Duende Garnica y se llama Alta Guaracha. Es una guaracha tipo santiagueña de Santiago del Estero. Y nos encontramos en Buenos Aires y allá trabajamos este tema. Y ahí sale esta letra que ustedes podrán escuchar. Y te la pido, escúchela a todos los que están. No se pierdan una. Vamos, Alta Guaracha. A ver cómo se mueve mi gente esta vez. Desde los barrios de adobe brota la guaracha empapada de sol. Ella es la voz de este pueblo que lucha y espera un milagro de Dios. Somos sangre de Amazonas, alma de los Andes, coraje y pasión. Hijos de ríos y mares, del llano y del valle, la luna y el sol. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta mi pueblo esta vez. Cinco siglos ya pasaron, llegaron sin visa, sin invitación. Nos trajeron espejitos a cambio de oro, tripa y sarampión. Ahora estamos en la red del monstruo que llaman globalización. Y si en el sur nos unimos, saldremos triunfantes en esta ocasión. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta mi Carmen, mi Virgen del Carmen, San Pedro y San Juan. ¿Cuántos hermanos emigran muy lejos del pago para trabajar? Pero fin de año regresan a calmar el hambre de patria y de hogar. ¿Cómo se mueve mi gente esta vez? A ver, si se levanta mi pueblo esta vez. Somos guajiros de vuelta al maras mapuche, que es la guaraní. ¡Viva los pobos guaraos, araguas, tacanas, caribes y yo! Solo queremos justicia, respeto y memoria, copla y libertad. A que tengan nuestros hijos un futuro digno y de felicidad. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta mi pueblo esta vez. Esto es un basta, basta de intromisión en nuestros países. Basta la cizaña y el racismo, porque aquí hay un pueblo de paz, de amor, alegre y cantar, que rechaza la guerra, el terrorismo, la violencia y la invasión. Tenemos mil razones para ser felices y nos mueve el honor y la dignidad para decir un rotundo sí a la unidad sudamericana. Aquí está Brasil, Uruguay, Surinam, la Guayana, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Todos juntos hacemos esta gran nación y entre manos no nos vamos a pelear, carajo. Ida, realmente sí me impresionó. Este es un himno a Latinoamérica. Muchas gracias por dedicar esta canción y con esa profunda letra, que es lo que representa los países latinoamericanos y en ese cambio en que estamos y que retroceder nunca. Y el maestro Juan Enrique Jurado, realmente su música es del pueblo y para el pueblo. Así lo categorizan y esa es su música. Cuando uno escucha, mi querido maestro y embajador, su música, realmente, qué lindo, qué privilegio, como reitero, tenerlo gracias, acá, Dima, escuchar, gracias. Conocerlo, y que podamos conocer también su música profunda, del pueblo y para el pueblo. Gracias, Yuma, tus palabras son la expresión, no solo tuya, sino de mucha gente, con seguridad, que en este momento la ha escuchado y ha podido entender la letra. Para mí, como te dije, la música muchas veces ha sido un arma donde yo pueda disparar a mi dardo. La letra es el dardo que va a llegar en el corazón a quien corresponda. Entonces, yo lo que quiero es la unidad de mis pueblos, la unidad de esta Latinoamérica maltratada, sufrida. Lo que quiero es llegar con mi canción con una inyección de ánimo, con algo positivo siempre. Yo voy buscando la alegría de mi pueblo, la dignidad de mi pueblo, el orgullo por su patria. Como te dije, la patria puedes ponerla todos los días con seguridad, la va a cantar Ecuador de la misma manera que la siento yo, de la misma manera que la siente Bolivia, de la misma manera que la sienten en cualquier parte que la vayan a escuchar. Como la hemos sentido en estos momentos, y sin duda a ustedes también, queridos oyentes. Muchísimas gracias también a todos sus mensajes que felicitan la entrevista y, por supuesto, este maravilloso personaje como es el maestro Juan Enrique Jurado, actual embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. Lleva exactamente un mes, dos meses en el Ecuador. Un mes. Un mesecito recién llegado. También quería, y que lo comenté con el señor embajador, quiero hacer un llamado de alerta que tenemos que tener muy claro lo que está pasando en nuestros países. hoy justamente con una noticia de Telesur, quiero decirles y comentarles, queridos amigos latinoamericanos y del mundo entero, que acaban de arribar en el Perú, en la hermana República del Perú, vecina del Perú, 3.000 efectivos militares, tropas militares que están con supuestas adiestramientos al ejército peruano y quién sabe a qué más. No entiendo un país tan pequeño que existan en actualidad 3.000 soldados, tropas que se encuentran ahí en las bases militares, no olvidemos, tanto en el Perú como en Colombia. Entonces, eso hay que protestar, cualquier tipo de injerencia, si no, hay que unirse para protestar y sobre todo estar muy alerta, queridos amigos y amigas, extremadamente alerta. Nosotros, gracias a Dios, nuestro presidente Rafael Correa votó hace algunos años atrás a la base militar de Manta que estaba en el Ecuador. Y eso les indignó como no tienes idea y todavía les seguirá indignando. Somos países soberanos, libres y así debemos mantenernos. Realmente esta tarde pasa súper rápido, mi querido embajador. Pero sobre todo, hacer un llamado a seguir fortaleciendo los bloques. ¿Cómo estamos en la integración realmente a través de los bloques? ¿Cómo se está trabajando ahora que la UNASUR tiene la sede en el Ecuador? Recién hubo el encuentro de cancilleres de la CELAC, mi querido embajador. Y sobre todo, esa solidaridad que se han demostrado como pueblos del ALBA y la reciprocidad y la unidad que tiene que tener en concordancia con este proceso que tenemos nuestros países latinoamericanos. Bueno, es lamentable, es triste. Nosotros, Sudamérica, no necesitamos adiestrarnos para la muerte ni para nada de aquello. Nosotros somos una cultura de la vida. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es producir, trabajar, reír, cantar, bailar. Tenemos música de sobra para poder ser felices. Lo que necesitamos nosotros como países en Sudamérica es ser cada día más unidos, tener más sinceridad uno con el otro, más compañerismo, no mirarnos como extraños. Y hoy en día, como UNASUR y como CELAC, hemos fortalecido nuestros lazos, desde luego, pero con algunas diferencias, desde luego, entre algunos países, con seguridad que van a seguir existiendo. El mundo ha nacido así. Yo como poeta, como cantor, como tengo otra óptica de mirar las cosas, desde luego. Como político tengo que tener otra, porque realmente es frío pensar como político y ver las cosas que acontecen y que ocurren. Duelen tanto hasta las lágrimas. Sin embargo, como cantor, yo tengo una óptica cargada de amor, cargada de pureza, de limpieza, de hermandad, de respeto, de dignidad. Por eso mismo escribí aquellas canciones que ahora te dejo este disco y vas a ir escuchándolo. Cuando tengas un tiempo libre, quisiera que las desmenuce la letra para poderla después exponerla acá en tu medio de comunicación, claro, desde sí, luego. Sí, así lo haré. Gracias. Y yo lamento que aquello, no me enteré de aquella noticia, tú me la cuentas que ya la escuchaste y es oficial, es una pena, pero esperamos de que los pueblos estemos fortalecidos para saber soportar cualquier tipo de acciones que se tomen en la región. Espero que de Latinoamérica, con esos convenios que tenemos como CELAC, como UNASUR, estemos fortalecidos y atentos siempre para cualquier momento, ¿no? Y sobre todo, siempre tener claro y nunca olvidarnos es que somos pueblos de paz. Y así tenemos que mantenernos. Así es. Pero también con dignidad. Que somos pueblo de paz y vamos a demostrar que nosotros con la paz podemos salir adelante. Con la paz podemos salir hacia el éxito dentro de nuestra mejor educación, mejor alimentación, mejor forma de vida. No necesitamos llegar a otros espacios del universo. Nosotros necesitamos llegar al fondo de nuestro corazón. ¿Para qué? Para querernos más, para darnos más vida, para darnos más bienestar entre todos. Así es. Muchísimas gracias, mi señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, el maestro Juan Enrique Jurado. Se nos acabó el tiempo, sigan con la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vemos mañana, y mañana lo dedicamos a la música también. Mañana tenemos al grupo Huasipungo, este grupo emblemático, 36 años de creación, y también una música protesta y sobre todo legendaria que rescata nuestras prácticas y saberes. Bueno, nos vemos hasta mañana. Siempre un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Calla Cama, nos vemos mañana. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao. Soy capaz de enloquecer si yo al recordar lo que este amor fue. Soy capaz de enloquecer. Así como el tiempo cada vez más lejos, prefiero cantar para no llorar. Y en noches de vinos, buscando el olvido, vuelvo a recordar. Este es mi destino, yo soy tu camino, y tu huella quedó en mí.